Bueno, 11 menos 20 de la mañana y como todos los viernes tenemos la escotilla de hoy, nos viene desde Vizcaya. Hoy tenemos ya al otro lado del teléfono preparada para entrar en esa esa franja de opinión a Chabeli. Egunon, Chabeli. Egunon. Bueno, pues los micrófonos son todo tuyos y cuando quieras. Vale, egunon eta eskerrik asko por volver a cedernos este espacio. Hoy, otro año más, desde el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión, queremos hacer un llamamiento para que este sábado 18 las calles de Bilbao se llenen y retumben con nuestros gritos pidiendo la amnistía y reclamando la libertad inmediata de todos y todas las presas enfermas. Los presos y presas políticas vascas son, junto con los huidos, deportados y quienes perdieron la vida mientras luchaban, uno de los resultados más dolorosos de la represión sufrida por el conflicto que nuestro pueblo mantiene con los estados español y francés. Y si son resultado de la represión, podemos afirmar sin ninguna duda que también son consecuencia de la lucha, ya que la represión de los estados es proporcional a la resistencia que estos encuentran. Y sigue siendo así hasta que una de las partes, por efecto de los costes que le origina esa confrontación, cede en varias o en todas sus posturas. Siendo esto así, y en vista de que aún tenemos cientos de represaliados y represaliadas políticas, no hay duda de que lo que les debemos es seguir luchando hasta que consigamos su libertad y la de nuestro pueblo, hasta que logremos la independencia, el socialismo y la amnistía. Más aún, cuando persiste el crudo intento por acabar con quienes siguen secuestrados por los estados en sus cárceles de exterminio. Constantemente recibimos noticias dolorosas sobre los presos y presas enfermas, y es entonces cuando le damos más importancia a la situación. Sin embargo, la maquinaria de los estados no descansa, y cada día que estos presos pasan en la cárcel supone acercarse un poco más al precipicio de la muerte. En los últimos días hemos recibido la noticia sobre el estado de salud de Boni Iparraguirre. Su cuerpo no tiene defensa y está en riesgo de muerte. Anteriormente, y como consecuencia de su enfermedad, le fue afectada la posibilidad de cumplir la condena en su casa, pero después ese permiso fue anulado y le volvieron a encarcelar. Lo que hay detrás de esta crueldad no es el simple hambre de venganza, sino el deseo de atemorizar a todo un pueblo y el intento de obtener el arrepentimiento de los presos y presas políticas. Arrepiéntete o muere. Eso es lo que les están poniendo sobre la mesa a los presos enfermos, queriendo demostrar mediante esos arrepentimientos que los estados son invencibles. Asimismo, la situación de Cataluña nos demuestra que no es cierto que cualquier proyecto sea realizable si se hace por medios pacíficos, a pesar de que esa mentira nos ha sido repetida en Euskal Herria durante años. Por esa misma lógica, podemos afirmar que a los luchadores y luchadoras vascas no les han aplicado la represión porque en un momento determinado utilizaran la violencia, sino precisamente porque le hicieron frente a la violencia de los estados. Son muchos los que con el encarcelamiento de los miembros de Òmnium, de la Asamblea Nacional Catalana y de parte de los miembros del gobierno catalán, que han dicho que ahora el Estado español tiene presos políticos, a pesar de que hasta ahora han mirado hacia otro lado ante la existencia de los mismos. Y a ellos les decimos que desde 1936 no ha habido ni un solo día sin presos políticos en el Estado español, y que es un problema de todos y de todas la consecución de la amnistía total. Los presos, huidos y deportados políticos vascos están sufriendo la represión exactamente por hacer frente a esos estados opresores a los que hoy en día pocos dudan en calificar como estados fascistas. Con métodos, puntos de vista y objetivos distintos, sí, pero presos también por luchar por los mismos mínimos democráticos por los que pelean los nuevos presos políticos. Por todo lo dicho, es más necesario que nunca apoyar y fortalecer la lucha a favor de la amnistía. Queda más claro que nunca que mientras dure la lucha por la libertad, el enemigo seguirá creando nuevos presos y presas políticas, y que no hay más que dos maneras de vaciar las cárceles: ganar o ceder. Por eso hoy, otra vez, volvemos a hacer un llamamiento a participar en la manifestación anual por la amnistía de este sábado 18 a las 6 de la tarde, que partirá desde el Sagrado Corazón en Bilbao. Antola Kuntzas, Gabo Rocas, amnistía. Nos vemos en Bilbao. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Chabeli. Hasta la próxima. Eskerrik asko, zuei.